Martes de la cuarta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha confiado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Cristo, discutiendo fuertemente con las autoridades judías y las autoridades del templo, sigue hablándonos del pastor que es él, el buen pastor, y las ovejas que somos nosotros. Y él les dice en la cara a estos hombres: Ustedes no son de mis ovejas. Una de las características de la oveja es que la oveja es mansa. La oveja sigue a su pastor y ellos no quieren ser ovejas, quieren ser pastores. Ellos no quieren escuchar, quieren hablar. Ellos no quieren aprender, quieren enseñar. No quieren ser discípulos, quieren ser solamente maestros, maestritos. Y con esa actitud de no escucha, de no dejarse enseñar, claro, nunca podrán ser parte de las ovejas, del grupo de las ovejas. Y nosotros, incluso los pastores de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, el Papa, somos pastores, sí, pero somos en primer lugar ovejas. Tenemos que obedecer. No somos dueños de las comunidades, no somos dueños del rebaño, no somos dueños de la iglesia, ¿no? No somos dueños de las parroquias, no somos dueños de las almas, ¿no? Somos ovejas de Cristo, todos somos ovejas. Que además tenemos a cargo grupos humanos, comunidades cristianas, diócesis en el caso de los obispos, pastores, pero que antes de ser pastores, éramos y seguimos siendo ovejas. Bueno, estos personajes no, los escribas y fariseos, no quieren ser ovejas, no quieren escuchar al Espíritu Santo. Quieren ellos mandonear, hacer su religión, armar su creencia, hacer su iglesia. A mí me asusta un poco cuando a veces escucho en algunos ministros de la iglesia que hablan mucho de hacer nuestra iglesia o hacer una nueva iglesia. Está en curso una nueva iglesia. Como diciendo, bueno, la iglesia, la mejor iglesia es esta, la nueva, la que se viene, la que está surgiendo. Lo anterior ya pasó. 2000 años de cristianismo, no, eso ya perdió validez. Es la nueva iglesia y usan el término ese. Y en ese término lo que se esconde, me parece, es como un desprecio a la tradición. La iglesia no nació hoy, ayer, hace algunos años. La iglesia nació con Cristo, el buen pastor, hace 2000 años. Entonces, no somos nosotros los dueños de los rebaños, los dueños de la iglesia. Somos simplemente ministros, humildes, ovejas antes que pastores. Esta es la enseñanza que Cristo les da a estos hombres que no quieren ser ovejas. Y Jesús se los dice: ustedes no son de mis ovejas, porque no quieren. Porque no quieren escucharme, no quieren obedecer, quieren hacer su propia religión. Quieren ponerse en lugar de Dios. Quieren ustedes fabricar una religión, crearla. Quieren ponerse en lugar de Dios. Y por eso no pueden ser ovejas. La buena oveja, o sea, el buen cristiano, escucha, obedece a las autoridades, siempre y cuando las autoridades a las cuales obedecemos no nos pidan cosas malas, ¿no es cierto? No nos pidan ir en contra de la voluntad de Dios, no nos pidan o no nos obliguen a pecar. Si eso ocurre, no hay que obedecer. De lo contrario, sí hay que obedecer en aquellas cosas que son necesarias a la unidad. San Agustín tiene una frase hermosa, dice: en lo necesario, unidad; en la duda, libertad; y en todo, la caridad. Es decir, hay que obedecer en aquello que es esencial a la fe, que es la enseñanza de la fe, los dogmas de la fe, las verdades de la fe. Obedecer para mantener la unidad. Y en aquello que es más opinable, donde hay más duda, que no hace al credo, al contenido estricto de nuestra fe, en eso, bueno, libertad de opinión, como dice San Agustín, en la duda, libertad. In duda libertas. Y en todo siempre la caridad, siempre. La buena oveja busca al rebaño, no se corta sola. Una característica de la oveja, de la buena oveja, es que justamente porque es obediente, busca la unidad con los demás, con las demás ovejas, anda en rebaño. Había en la década de los 90, recuerdo, una propaganda de cerveza que decía, la propaganda, el lema era un poco: no sigas al rebaño. Y había un lobo agarrando un vaso de cerveza. No sigas al rebaño, decía el lobo, como diciendo: no tomes la cerveza que todo el mundo toma o que la mayoría toma. Toma esta, que es nueva. Bueno, ese lema o ese consejo no se aplica a nosotros, las ovejas de Cristo. Tenemos que seguir al rebaño, o sea, vivir en comunidad, tener vida comunitaria. Estar con otros. Es muy importante la vida en rebaño, la vida en comunidad. Aprender de los demás. Yo aprendo del otro cuando vivo en comunidad. El otro también crece conmigo, junto a mí, mirándome. Necesitamos de la vida comunitaria mucho. Por eso hay que hacer lo posible, insistir, hacer lo posible para tener lo antes posible vida comunitaria en torno a la Eucaristía, en torno a la misa, en las comunidades, en las parroquias. En este tiempo de cuarentena, ¿no?, que no podemos salir de casa, bueno, ver la manera, rezar en primer lugar y ver la manera, insistir para que se nos permita, con recaudos, pero se nos permita esta vida en comunidad que es tan necesaria para nosotros, para todos, pastores y ovejas, para todos, en torno al gran pastor que es Cristo en la Eucaristía. La buena oveja busca la unidad, esa unidad que es un reflejo de la unidad que hay en Dios. Fíjense que hoy Jesús dice, al final, hermoso esto, dice: el Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y el Hijo son dos personas distintas, Padre e Hijo, pero están unidos tan fuertemente que son una sola cosa, o sea, un solo Dios. Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tanto amor hay entre ellos, que terminan siendo una sola realidad, un solo Dios. El amor unifica a las personas. Así también en nuestras comunidades, en nuestros rebaños, la buena oveja ama, vive la caridad con los demás. Y por vivir la caridad con los demás, con el prójimo, mantiene la unidad. En cambio, la oveja mala, rebelde, no busca la unidad, busca la separación. Y por eso la oveja mala critica, mete la púa, como solemos decir, busca la confrontación constante, desobedece, quiere tener su propia religión. Hay gente que dice, no, yo tengo mi propia religión, yo creo a mi manera, no hace falta ir a misa, yo tengo mi altarcito en casa. Como si el altarcito en casa te diera la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Como si el altarcito en casa supliera la vida comunitaria en la parroquia. No es lo mismo, para nada es lo mismo. Está bien, tiene su valor el altarcito, la imagen, tiene su valor, pero no es lo mismo. No quieran decirnos que es lo mismo. La persona que busca la separación, la desunión, muchas veces dice, sí, yo creo a mi manera, yo tengo mi propia opinión con respecto a los dogmas. Claro, no se siente parte de un grupo, de una comunidad. Quiere armar su religión en casa, una especie de religión de bolsillo. Bueno, eso hace mal y eso habla de una mala oveja. La buena oveja, en cambio, busca siempre la comunidad, el rebaño, el grupo. Aunque en el grupo haya problemas, aunque en la comunidad haya gente que te molesta, gente que es distinta a vos, no importa. La caridad supera, el amor supera esas diferencias. Pero hay que vivir la caridad con los demás. Aunque eso duela o aunque eso moleste. La vida comunitaria, entonces, tan importante, característica de la buena oveja. Otra característica es que la buena oveja es mansa. Con respecto a la unidad, recordemos que quien quiere separarnos siempre de la comunidad, del rebaño, hacer nuestra religión a la propia imagen y semejanza, religión self-service, quien siempre quiere esto, en última instancia, es el diablo, ¿no? La palabra diablo quiere decir el que separa, el que divide. El diablo quiere siempre separarnos de la comunidad. O sea, separarnos de los demás. Y en consecuencia, separarnos de Dios, porque a Dios llego a través de los demás. A Dios llego a través de mi esposa, a través de mi marido, a través de mis hijos. A Dios llego a través de mi prójimo, a Dios llego a través de la comunidad cristiana en la cual me inserto. Así llegamos a Dios y así Dios se nos comunica también a nosotros. La mansedumbre es otra característica del buen cristiano. La oveja es mansa, como cordero llevado al matadero, dice el profeta respecto de Cristo. Cristo es manso, Cristo no insulta, Cristo no ofrece resistencia, Cristo ora por los enemigos en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo no tiene espíritu vengativo, revanchista. La buena oveja también es así. Tenemos que ser así, como Cristo, mansos, misericordiosos, aprender a perdonar, orar por los enemigos, orar por los que nos persiguen, algo tan difícil, orar por los enemigos de la iglesia y no desearles el mal a los que desean hacerle mal a la iglesia o a los que desean hacerme mal a mí o a mi familia, no desearles el mal. Y lo último de la oveja es que la oveja, mejor dicho, el cordero, para comer tiene que dar golpes. Un día estaba en el campo y vi cómo el cordero le pegaba cabezazos a su madre, a la oveja, cabezazos a la ubre para que bajara la leche. Es interesante eso. O sea, si él quiere comer tiene que hacer un esfuerzo, dar cabezazos. Cabezazos que, calculo, a la oveja madre le duelen o le molestan. Si nosotros queremos recibir de nuestros pastores la leche de la Eucaristía, la leche de la enseñanza, el alimento espiritual que el pastor tiene que dar a la comunidad, tenemos que dar golpecitos para que baje ese alimento, para que baje la leche. Aunque esos golpecitos nos incomoden a nosotros los pastores, el buen fiel a veces da golpecitos molestos al pastor. Y hay molestias, incomodidades, de las cuales nosotros, los sacerdotes, tenemos que hacernos cargo. Porque los fieles nos están molestando en el buen sentido, una molestia sana, santa, para obtener la leche con esos cabezazos, con esas molestias. Y ahí, bueno, el sacerdote tendrá que ver, discernir si esa molestia que le genera un laico, ese golpecito que le genera un laico, no será quizás Dios que le está hablando a través de él. Características todas de las buenas ovejas, que podamos ser buenas ovejas de Cristo, el buen pastor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.